Por suerte hemos podido conectarnos con la compañera chilena, la hermana chilena Ingrid Conejeros, que es vocera, creo, de... Hola, Ingrid. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, gracias. A mí me gustaría que Ingrid Conejeros se presente y nos explique lo mejor posible qué es lo que pasa, por qué está presa la machi Francisca Lincoln-Aw, por qué hay tanta represión en Chile contra los mapuches. Sabemos que los monopolios siempre están detrás, pero este acto repetitivo en una situación con otro gobierno que se dice democrático y medianamente socialista es llamativo, por lo menos para mí que soy de izquierda. Te escucho. Bueno, yo soy Ingrid Conejero, soy huarquén de la machi Francisca Lincoln-Aw, que es una mujer mapuche que en este momento se encuentra prisionera, y nosotros decimos prisionera política porque en estos momentos ella está encarnando toda la represión y la violación a los derechos ancestrales que se siguen cometiendo dentro del territorio guluche, en este caso de mapuche en Chile, donde ella ya lleva 9 meses encarcelada injustamente, sin que existan pruebas contundentes en su contra. Más bien, claramente se establece la existencia de un montaje a través de una declaración que fue obtenida bajo tortura, bajo apremios legítimos, para mantenerla a ella y a 10 comuneros más, mapuches de acá, hombres, encarcelados que ya van 9 meses. La situación de ella es crítica en este momento porque ella ya va en el día 13 de una huelga de hambre, para la cual no estaba preparada porque físicamente, emocionalmente y desde todo aspecto, la machi ha sufrido mucho. Su deterioro de salud ha sido continuo, permanente dentro del encarcelamiento dentro de la cárcel de mujeres de Temuco y actualmente se encuentra hospitalizada, recibiendo aquí en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Está fuertemente custodiada por personal de gendarmería y policía chilena. Y como tú me preguntas bien, nosotros tenemos muy clara cuál es el origen de esta situación, que es la situación que se ha venido repitiendo por décadas en la Araucanía, en territorio mapuche, donde las mujeres, hombres y niños son violentados constantemente, son víctimas de la persecución política del Estado de Chile y los empresarios. Entonces, el origen es eso, es reprimir todo intento o atisbo de levantamiento digno, de recuperación del territorio. Y bueno, también obedece a que la machi específicamente es una figura potente respecto a eso. Ella es una mujer que a través de los mecanismos legales, específicamente del convenio 169, gana una demanda en contra de uno de los empresarios más poderosos de Chile, que es Alejandro Talatriz. Lo demanda por resguardo de Menoco y la UEN y plantas medicinales sagradas, y gana esta demanda el año 2009. Y posteriormente a eso fue inculpada por el caso Lucindiel Macay. En el caso Lucindiel Macay ella sale absuelta, demanda al Estado y gana en contra del Estado por haberla injuriado, por haberla maltratado. Entonces estamos ante toda la violencia y persecución política que hay de parte de Chile hacia el pueblo mapuche, en este caso encarnado en una mujer que es la machi Francisca Lincoln-Aw. Es tremendo. Yo me acuerdo de los compañeros que eran detenidos, golpeados, de los chicos que han sido golpeados, muy muy maltratados, y como padre me parecía increíble que todavía tengamos en Chile, está bien que hay muchos salvajes que quedaron de la dictadura, pero que estuvieran todavía con esa mentalidad racista, es decir, el mestizo le aplica el racismo al originario puro, y es una estupidez, claro. Es decir, somos todos seres humanos, por lo tanto somos todos hermanos. Por supuesto, por supuesto. El racismo no tiene razón de ser. No, no, por supuesto. Bueno, y el resto de los compatriotas mapuches, ¿cómo se encuentran dentro de la cárcel? Porque ya que estamos, también me gustaría saber en qué condiciones están. Seguramente no en buenas condiciones, porque siempre se han especializado en maltratarlos. Es lo mismo que acá en Paraguay, es lo mismo que pasa en, claro, en toda Latinoamérica. Claro, claro. Mira, con respecto a la situación de los hombres que se encuentran en este caso específico, ellos ahora también se han adherido a la huelga, pero no por su propia demanda, sino que en solidaridad hacia la marcha del fiscal Inconao. Son 5 lamien del grupo de 10 que han asumido la huelga de hambre días después que la marcha lo hace, para, digamos, presionar a las autoridades del gobierno, en este caso principalmente a los jueces, para que en el caso de la marcha transita hagan, digamos, puedan fallar en forma favorable al recurso de amparo que se ha interpuesto para lograr que ella pueda esperar el juicio en su hogar. Eso es lo que se está pidiendo ahora. O sea que dejen de utilizar la ley antiterrorista. Claro, eso sería como la demanda de base de todo el pueblo mapuche, porque la ley antiterrorista ha sido aplicada en general solo para las personas mapuche en Chile. Sí, eso es una constante. Bueno, si querés agregar algo más, tenés el micrófono abierto. ¿Hola? Bueno, lamentablemente se cortó.